Bueno, lo habíamos anunciado, es con muchísimo gusto que recibimos al doctor Juan Cereta. Bueno, además de abogado, integra el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y está siempre para nosotros también muy, muy a mano para consultarlo sobre temas vinculados a lo social, principalmente al tema de vivienda, al tema de situación de calle, tema de las cárceles, porque son los temas. Deben ser de los más grandes que atiende también el consultorio allí en la facultad. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Por nada. Cereta, hay varios temas que queríamos consultarlo, pero uno tiene que ver con algo que está ocurriendo en estas horas, un desalojo anunciado para hoy, 22 de junio, en una pensión, o por lo menos algo así, que funcionaba en la calle Agraciada, casi Comandante Fraga y Marmarajá, entre Comandante Fraga y Marmarajá, con 40 habitaciones, más de 30 familias allí. Y nos decías antes de arrancar que eso fue pospuesto, por lo menos por un tiempo. Sí, yo el viernes estuve en contacto con la doctora Gabriela Fernández, que está a cargo de una de las clínicas nuevas que en convenio con la Intendencia tiene la facultad, y quien participó, continuó la participación que ya se había iniciado por otro colega, y presentó un escrito el mismo viernes, tengo entendido, y me avisó que se había prorrogado el desalojo para el día de hoy. Bien, ¿eso qué significa desde el punto de vista legal? ¿Es un amparo? Digo, pensando en la gente que está ahí adentro, que se le dice... ¿Hasta cuándo? Sí. Claro, por un tiempo más podés quedarte. En el medio, ¿hay posibilidades de encontrar algún camino, algo para esa gente? Son 30 familias, es mucha gente que, no sé, la alternativa es la calle, por lo menos es lo que nos decían a nosotros. Bueno, no, lo que significa es simplemente que no se hace hoy el lanzamiento, no significa más que eso, es decir, no modifica la decisión judicial de desalojo, simplemente la posterga, lo que por lo menos da algunas horas más como para buscar una alternativa de vivienda, pero no es una solución. Evidentemente, acá lo que hay que buscar es, hay que llamar a la responsabilidad al Estado en el sentido de que que el derecho a la vivienda es un derecho también consagrado en la Constitución, en el artículo 45, y que alguna solución a estas personas hay que encontrarles, no pueden caer en la calle. Hablaban de un protocolo, de la necesidad de un protocolo, ¿no? Sí. No sé si esto es una... Nosotros venimos insistiendo en ese sentido con otros colegas que también trabajan en el tema vivienda, de Facultad de Arquitectura, con la gente de CIEDUR y de otras organizaciones sociales que trabajan en el tema vivienda. Venimos insistiendo en que el Estado uruguayo tiene que tener un protocolo que permita que no tengamos que salir todos corriendo a buscar una solución de emergencia apelando a la solidaridad de los compatriotas o de la gente que escucha o que está atenta a estas situaciones, sino que aunque se proceda a un desalojo, todos los países más organizados tienen lo que se llaman protocolos para desalojos forzosos, es decir, respuestas del Estado ante situaciones de desalojo. Así que el desalojo, por más legal que sea, no puede dejar a la gente en la calle. Tiene que haber una manera de actuación que ya esté repensada con anterioridad, que no tenga que salir. Un lugar preparado. Es decir, bueno, cuando se produce un desalojo, ya no hay posibilidades, hay que hacer el lanzamiento. Las personas van a salir de ahí, bueno, y no tienen dónde ir. Claro. Hay una respuesta que evidentemente tiene que estar preparada de antes. No puede ser que se improvise en el momento. No podemos salir a llamar a la Intendencia o al Mides o a quien sea. A ver, conseguime un lugar donde se puedan ir, un galpón donde se puedan quedar. O sea, tiene que haber algo ya previsto. Es más, las órganos internacionales de derechos humanos han recomendado a todos los países, Uruguay es uno de ellos, la existencia de protocolos para desalojos forzosos. Es decir, de protocolos que aseguren que la gente no quede en situación de calle. Esta clínica que actuó en este caso, digo para que la gente sepa que existe, ¿no? ¿Son a nivel barrial estas clínicas? Esta clínica en realidad se pensó a propósito de un convenio con la Intendencia con otro fin. El fin de estas clínicas era apoyar desde el punto de vista jurídico la regularización de una serie de asentamientos en la zona de Montevideo y metropolitana para que los vecinos que están de manera irregular puedan ir acomodando esa situación, pero de manera organizada. Es decir, nosotros lo que nos pasaba era que en facultad recibíamos a un vecino que quería hacer la prescripción de su terreno porque había ocupado, porque hacía muchos 30 años que estaba ahí, había construido, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si nosotros atendemos esas demandas individualmente, lo que vamos a hacer es un mamarracho desde el punto de vista de la ciudad, porque va a haber uno que va a tener un terreno de 800 metros, otro que va a tener 300 metros, uno va a tener forma de triángulo, sí, otro forma cuadrado, no van a otro estar queda en la vereda. Claro, no sí, van a estar sí, previstas otras instituciones que tienen que llegar al barrio, no va a estar previsto un lugar clave para la escuela, un lugar clave para la policlínica. O no se va a respetar la cancha de fútbol que es importante para el barrio. Yo qué sé, miles de cuestiones que tienen que hacerse de manera organizada. Entonces, en conversaciones con la intendencia surgió la posibilidad de que, como ellos están haciendo relevamientos de esos asentamientos, la posibilidad de hacerlo de manera ordenada. Es decir, que cada uno sí pueda prescribir su pedazo, su terreno, su casa, claro, pero de manera que ya se sepa que va a haber un lugar que va a ser para la escuela, que va a haber calle, que va a haber una plaza, que, o sea, de manera ordenada. Y entonces se hizo ese convenio para que nosotros aportáramos desde la facultad lo jurídico. Hay muchos terrenos muy grandes que están siendo ocupados, que son de particulares, de sucesiones, que nunca, de gente que no se supo más nada y que hay que regularizar, porque además sí, lo que buscamos es que la gente tenga un vínculo estable con la tierra, con la vivienda. O sea que ese convenio nació con esa finalidad. Incluso habíamos empezado ya trabajando sobre algunos barrios. Irineo Leguizamo era uno de los barrios que íbamos a empezar a regularizar, se habló con las comisiones de los vecinos, o sea, hay un censo de personas, se hizo un trabajo bastante serio y nosotros empezábamos con lo jurídico. Lo que pasó fue que en el medio de eso previsto para el 2020, arrancó el COVID-19, el problema de los desalojos en las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces la intendencia nos pidió, mirá, está bien, eso de repente puede esperar un poco ahora, pero necesitamos más el apoyo, claro, técnico hoy en este tema, de que también es de vivienda, pero que no es lo que estaba pensado originalmente. Entonces, ¿hay más desalojos de pensiones en estos tiempos? Desalojos de pensiones hay todas las semanas. Todas las semanas. Todas las semanas llega algún caso. Esta clínica entonces que se instaló en una oficina que pertenece, si mal no recuerdo, al Ministerio de Turismo de la Ciudad Vieja, la instalamos un poco ahí porque ahora para dar respuesta a cuestiones de pensiones es como está en un lugar un tanto estratégico, uh-huh, cerca de todo. Y de muchas de las pensiones. Siguen siendo en la Ciudad Vieja las pensiones. Sí, Ciudad Vieja, Centro, Cordón, y se extienden un poquito más, pero la mayoría, lógico, están en estas zonas. Y ahora el tema situación de calle, que está en un momento muy especial, ¿no? Sí. ¿Qué hacer con la gente en situación de calle? La iniciativa del gobierno de sacar la gente, de desalojarla de los espacios públicos, porque no se pueden ocupar. Sí, están enganchados, porque vos cuando te sacan de la pensión, como en estos casos, a la calle. ¿Qué hacen en situación de calle, ¿no? O sea, ahí uno se enfrenta a esa disyuntiva de que parecería que cualquier cosa que hagas va a estar mal, porque si te quedás, estás resistiendo una decisión judicial, lo cual está mal, sí, pero si salís y te quedás en la calle, también estás cometiendo una falta, con lo cual está mal, lo que más o menos se resume como que el delito es ser pobre, o no tener posibilidades económicas para acceder a algo, ¿no? No hay otra. Además, en un país, y esto también va de la mano, donde el acceso a la vivienda no es que sea voluntario, no es que la persona que quiere acceder a una vivienda tiene los caminos para hacerlo. Cada vez es más restrictivo para aquellos que tengan determinadas seguridades económicas y encima que puedan garantizarlas a futuro, a 2 o 3 años para adelante. Totalmente. Mirá, en las últimas, un desalojo de una pensión anterior a esta, nosotros, como se daba esa situación así, decidimos demandar nuevamente al Ministerio de Vivienda y le intimamos a que presentara qué plan tenía a propósito de la pandemia. Es decir, porque si vos sos el gobierno, tenés que prever que, no digo el primer día, pero bueno, después que se da esto y que tenés que prever que esto va a desencadenar problemas de vivienda. Entonces, ¿qué protocolo de emergencia tenés vos para la gente que se va a quedar en la calle? Y bueno, ahí el Ministerio en ese juicio confesó que no tenía ningún plan para el COVID-19 relativo a la vivienda. Lamentablemente nosotros ese juicio volvimos a perder, es una historia de derrota la de los amparos por vivienda, porque en Uruguay por ahora no hemos logrado convencer a la justicia. ¿Eso es de formación? Sí, eso es un trabajo, yo creo que es un tema cultural. Nosotros tenemos otros derechos, los tenemos muy asimilados como derechos propios y como derechos que merecen tener una consideración y un respaldo económico, y otros derechos que no. O sea, y en general esto pasa con la categoría de los derechos económicos, sociales y culturales. Si vos a alguien le cuestionaras, porque a veces se dice porque cuestan plata, porque cuestan recursos económicos. Todos los derechos cuestan plata. Pero sin embargo, a los derechos civiles y políticos nadie se le ocurre cuestionar. O sea, nadie se le ocurriría en Uruguay suspender las elecciones porque cuesta mucha plata. No. Y está bien que así sea, ¿no? No digo que no esté bien. O a nadie se le ocurriría, no sé, suspender el Poder Judicial y cerrarlo 6 meses porque el presupuesto no nos da. Nadie se le ocurriría, eso sería abominable. Sin embargo, otros derechos de carácter social siempre están condicionados a la asistencia de recursos, ¿no? Y así nos pasa con la salud, en el cual ya se ha abierto una brecha sobre la exigibilidad del derecho a la salud, pero con la vivienda no hemos podido todavía entrar. Yo igual recuerdo que en el 2007 se hacían amparos por medicamentos o por acceso a la salud y se perdían todos. En algún momento la exigibilidad de estos derechos empieza a cobrar fuerza, por lo menos en el Poder Judicial, la historia ha indicado eso, y bueno, ojalá que en algún momento también se dé cuenta con respecto al derecho a la vivienda, ¿no? ¿Es un tema de sensibilidad individual de los jueces? Es un tema, yo creo que de formación en cierta medida, y las normas son la interpretación que las épocas le van dando. Sí. O sea, las leyes son las mismas, en muchos casos las normas constitucionales son desde 1917 este artículo, y sin embargo las interpretaciones van mejorando, se van construyendo nuevas interpretaciones acordes a las realidades de la época. Hoy, de repente, en otros momentos de Uruguay con la misma constitución, existían otras soluciones habitacionales. O había un impulso del sistema cooperativo, o existían filántropos como Rosario Rius, o como o Emilio Reus, o yo qué sé, o el Banco Hipotecario tenía otra impronta. Es decir, cada momento histórico del país permite leer esa misma norma de distinta manera. Uh-huh. Exacto. Hay un hincha de Rampla acá que está mandando mensajes. Y que no, es una persona que siempre manda mensajes a la radio, Alejandro se llama. De repente está, busca trabajo y no encuentra, entonces vende en las ferias. Y un día dice, estoy en la Feria de Colón, otro día dice, estoy en el Chuy, otro día está en otro lado, buscando vida, ¿no? Y se está comunicando y dice, hay mucha gente en la calle. Y él se refiere también entre los que duermen en la calle y los que trabajan en la calle. Nos manda esas fotos típicas de las periferias, con la gente que tira un pedazo de tela en la calle, sí, y pone a vender lo que tiene. Y se saca fotos él con la olla popular y comiendo, ¿no? Sacando. La calle se ha convertido en un escenario muy poblado, ¿no? Muy poblado, y donde ocurren muchas cosas que deberían ocurrir dentro de una casa. Sí, bueno, y no tanto, porque yo en ese sentido reivindico los espacios públicos para que los use la gente, ¿no? No digo que con esto, que no quiero decir que esté bien dormir en la calle, que sea bueno para alguien dormir en la calle, de ninguna manera. Obviamente que el que duerme en la calle, lamentablemente, porque no tiene otra opción, ha sido empujado a eso por distintas circunstancias. Pero la utilización de los espacios públicos son para usarlos. Son para usarlos. No son para que estén de adorno ni la foto salga linda en la postal. Para poner equipamiento urbano. Claro. Son para... Bueno, igual quiero decir que acá dice, Cereta, usted tiene un corazón grande. La calle no es solución. El Estado es el problema, muchos uruguayos y extranjeros en la calle. Ese era de Rampla, tengo de Elvio del Cerro, que no sé si es hincha del Cerro. No sabemos de qué cuadro es. La Intendencia había anunciado que hay más de 10.000 viviendas vacías. ¿Por qué no se destinan para estas cosas de desalojos que salen urgentes, que son urgentes? Saludos, manda Elvio del Cerro. Mira, Diego, respecto a eso, hace casi 3 años... presentamos una acción de amparo reclamando ni siquiera la vivienda para un grupo de mujeres migrantes con hijos que habían ocupado una casa en la calle Mercedes y Minas, una casa abandonada. Sí. Esas mujeres fueron desalojadas frente a los bomberos. Y hubo que apelar a la solidaridad de todos, organizaciones sociales que fueron ayudando a que esos niños no quedaran en la calle. Sigo pasando por ahí y la casa está igual, abandonada y tapiada. Entonces lo que uno tiene que preguntarse es, ¿a santo de qué sacamos a esas mujeres de ahí? Se pasaron 2 años y sigue estando eso abandonado, peor que cuando ellas estaban, que por lo menos se mantenía, uh-huh, y no fue útil para nada. O sea, ¿qué le aporta a la ciudad, qué nos aporta a nosotros como montevideanos tener eso tapiado ahí, que es aberrante, y no tiene ningún uso? Pero dice que está en la Constitución, que hay que proteger el derecho a la propiedad. Un hombre nos dijo una vez, yo tengo derecho, si quiero tener un apartamento vacío, 20 años, para cuando mi hijo se case dentro de 20 años tenga donde vivir. Bueno, pasa que ahí está leyendo solamente un artículo. Es cierto que el derecho a la propiedad está dentro de los derechos, no está en el primer lugar. Pero también hay un artículo que establece el derecho a la vivienda. Entonces yo le digo a ese señor, bueno, usted tiene derecho a hacerlo, mientras ese derecho no vulnere derechos de otros. De otros, exacto. Después está la otra parte de todo esto que venimos hablando, que es el tema de las estafas, ¿no?, que sufren determinados colectivos, que es otro capítulo, que también uno piensa que hay derechos ahí adquiridos que no se están respetando. Sí. En el caso de esta pensión, para ir a un caso específico, estas personas dicen haberle pago a alguien que se adjudicaba el derecho a cobrar y el derecho a administrar ese lugar, pero que en definitiva terminó no siendo la responsable, la dueña, ni siquiera la administradora, y se quedó con ese dinero. Tanto el que pagaban ellos para ingresar, que se les cobraba antes de entrar una especie de prima, no sé, como si le vendieran la habitación, y además él todos los meses también cobraba. Y esa plata no se sabe dónde está, y como que se persigue más a los que habitan que a los que estafan a los que habitan también. Uno tiene la sensación, capaz que estoy equivocado. Sí, yo tengo la misma sensación, y sobre todo las víctimas suelen ser extranjeros, suelen ser personas recién llegadas al Uruguay. Porque es difícil a un uruguayo engañarlo tan fácilmente. No imposible, pero difícil engañarlo tan fácilmente. Yo creo que eso sí. El tema de los papeles, decir, que te presenten un recibo. Claro, eso no sería difícil de por lo menos tomar algunas medidas sencillas por parte del Estado. Cuando ingresa una persona extranjera al Uruguay, darle un pequeño librillo donde tenga, mire, consejos para vivir en Uruguay. Si usted va a querer una habitación, exija recibo. Yo qué sé, cosas básicas, ¿no? Que permitirían, o por lo menos no alentarían, este tipo de conductas inescrupulosas de gente que se aprovecha del desconocimiento. Hay gente que piensa que se puede comprar una habitación. Hay extranjeros que vienen convencidos y yo compré la habitación. Lo que nos decían era eso. A nosotros nos cobraron 15 mil pesos por comprar la habitación y después nos cobraban todos los meses. Dependiendo del tamaño, salía 15 mil o 17 mil pesos una habitación. Claro, también es cierto que los canales por los que ellos llegan no siempre son legales tampoco. O sea, capaz que también eso condiciona... No, pero el ingreso al país sí es legal. O sea, todos personas llegan... que ingresen ilegalmente son muy poquitas. Ajá. Todos llegan por caminos legales. O sea, la inmensa mayoría ingresó al Uruguay, ya por sea... Por aduana. Sí, o porque entraron por el Chuy, o por Río Branco, o por Montevideo, por donde sea, pero o puede ser que alguno haya pedido asilo porque no tenía los documentos en regla, o porque su país no daba visa al Uruguay. Y otros vinieron directamente e ingresaron normalmente con sus documentos originales. O sea que incluso los lugares de entrada están fácilmente identificados. En Uruguay sabemos por dónde viene la gente. La mayoría hace todo el recorrido, ya sea venezolanos o cubanos o dominicanos. Los venezolanos llegan un poco más por el aeropuerto, pero los cubanos y los dominicanos ingresan todo haciendo una peripecia. Los cubanos salen por Guyana, los dominicanos atraviesan también y que llegan a Brasil, vienen por el Amazonas, bajan, vienen en camiones hasta el sur y llegan a cruzar en el Chuy. Ese es el camino habitual de los cubanos y de los dominicanos al Uruguay. ¿Cuánto tiempo lleva hacer todo eso? Ah, lleva meses. Sí, lleva meses en balsas por el Amazonas, ¿no? Los relatos son escalofriantes. ¿Y quieren llegar a Uruguay? ¿Por qué? Vienen al sur de Brasil. No, Uruguay está muy bien visto en el concierto internacional como un país... Primero tiene una regla que es muy importante para ellos, que es un país que no deporta personas. Eso es clave, ¿no? Y si sos migrante, irte a un lugar que no te van a deportar, esa es la primera regla. Sí. Y segundo, que lo que se escucha es que el clima es bastante, digamos, favorable para el que viene, que la gente no tiene una xenofobia demasiado radical y que hay trabajo, también se dice eso. Se dice, ¿no?, que hay trabajo, claro. Y sacan documentos rápido, eso he escuchado. Sí, que dicen sí, también. En realidad el trámite de la residencia demora, pero cuando uno lo tiene iniciado, ya con la primera audiencia para solicitar la residencia, ya obtiene la cédula, y claro, la cédula es el documento clave para cualquiera que venga a moverse acá. Lo que nos decían también es que servía Uruguay como trampolín para ir a Europa. Nos decía también hay algún gente dominicano que su destino era Europa, no era Uruguay. Que es verdad. Tenía que atravesar esto para conseguir papeles como... Sí, es verdad. Lo que pasa es que en esas historias de vida a veces hay también proyectos que se truncan, ¿no? Algunos cubanos también vienen acá pensando que de acá se van a ir a Estados Unidos. Sí. Después, bueno, cada uno, la historia de cada uno. Está claro. Hacemos una pausa, la última pausa, y venimos con otros temas. Estamos en este último bloque conversando con el doctor Cereta y queríamos también preguntar sobre otras cosas. Uno, el de los medicamentos, que fue un tema muy fuerte durante mucho tiempo. Ahora está, no se habla mucho del tema, pero ¿en qué quedó? Porque el cierre del gobierno anterior fue duro con alguna resolución que sacó sobre este tema. Sacó pocas resoluciones finales y una fue sobre los medicamentos, que medio los crucificó, digo así, muy brutamente. ¿Pero en qué está el tema de los medicamentos de alto costo? Bueno, antes de la salida del gobierno anterior hubo un planteo del expresidente Vázquez que le propuso al gobierno entrante una ley que limitara el acceso, de alguna forma que limitara el acceso a través de la justicia. Afortunadamente esa ley no salió, pero desde el punto de vista de la tarea nuestra seguimos exactamente igual. Seguimos con el mismo volumen de reclamos, los mismos criterios. El ministerio no ha cambiado un ápice de sus criterios en este sentido. Y y tal vez la disminución que existió en los últimos meses de reclamos nuestros se debe a que con la pandemia se suspendieron muchas consultas. A nosotros, ahora que retomamos la atención presencial los jueves para consultas por medicamentos, nos pasó que volvieron un montón de pacientes, algunos incluso ya mucho peor de salud, en momentos donde, como se habían suspendido consultas, se atrasaron las indicaciones, y eso nos llevó a nosotros también a atrasarnos en los reclamos. Pero todo hace pensar, ya se está regularizando la situación en cuanto a la cantidad y el volumen, que en ese sentido va a seguir todo más o menos. No, nada nos hace avizorar un cambio de política. Claro. Y la resolución anterior fue como que el laude de este gobierno, ¿quedó así? La resolución anterior, en realidad, lo que hubo, una propuesta del presidente Vázquez que afortunadamente no se tomó en cuenta, y después se incluyeron los últimos días de gobierno del doctor Basso como ministro de Salud Pública, se incluyeron un medicamento para dos patologías que son muy importantes, que son muy reclamados. Pero nada más que eso. Claro. Y en ese sentido seguimos con una brecha entre lo que se puede acceder en Uruguay teniendo dinero a lo que se accede si no se tiene dinero, ¿no? Exacto. Estamos con todo el tema del coronavirus que tapa todo, ¿no? Pero el año pasado, y bueno, todo el tiempo esa dura batalla que ustedes llevaron adelante por estos medicamentos, ¿qué eco habían encontrado? Digo, en las bancadas que hoy están en el gobierno, de los partidos que hoy están en el gobierno. ¿Se puede pensar que puede abrirse alguna puerta? No, yo creo que sigue faltando una discusión de fondo. Y esa discusión de fondo es si vamos a seguir con estas políticas donde primero el Ministerio de Economía asigna un monto de recursos al Ministerio de Salud y entonces vamos a cubrir lo que alcance con esa plata, que ha sido el criterio histórico del Uruguay, o si realmente vamos a hacer un análisis serio sobre qué se necesita, qué recursos se necesitan para garantizarle a todo el mundo el derecho a la salud en términos de igualdad, y entonces vamos a crear los recursos. Aunque haya que poner impuestos, vamos a crear los recursos para hacer la cuenta al revés. Bueno, todos los derechos, como yo decía al principio, todos los derechos cuestan plata. Bueno, si nosotros consideramos que la salud es un derecho fundamental y todas las personas, no importa su condición económico-social, van a tener acceso a la misma salud, entonces tenemos que decir, bueno, mi amigo, vamos a proponernos esto. ¿Cuánto sale? ¿Sale tanto? ¿Se necesitan tantos millones de dólares por año? Bueno, hay que generar los recursos para eso. No asignar de antemano una partida, que es lo que se ha venido haciendo, entonces después hay que manejarse solo con esa partida. Y nosotros le venimos adicionando millones a esa partida a propósito de los juicios. Eso tampoco es serio. O sea, no, genera otras inequidades nuevas, ¿no? Que es ya metemos el acceso a la justicia. Que ahí viene un poco el compromiso del consultorio, porque nosotros cuando empezamos con esto lo que veíamos es que había una porción que no accedía a determinadas prestaciones de salud. Después una subporción que no accedía, pero podía hacer un juicio para conseguirlo, y una porción que no accedía y no podía hacer un juicio. A eso nos dedicamos nosotros, a los que no accedían ni siquiera podían hacer un juicio. Y eso aumentó mucho el volumen. Al punto tal que en el 2019, para que tengan una idea del volumen de esto, en el 2019 el presupuesto del Ministerio de Salud Pública fue... El presupuesto anual del Ministerio normalmente son 23 millones de dólares. 10 millones de dólares se van más o menos en vacunas, en números redondos, y 13 millones sale todo el funcionamiento del ministerio. Y en el 2019 los amparos por medicamento costaron 30 millones más que los 23 de funcionamiento. O sea, ese es el volumen. Ahora, 30 millones de dólares. Si con 30 millones de dólares nosotros le aseguráramos un acceso a la salud a todo el mundo en condiciones de igualdad, y ojo que cuando hablamos de 30 millones de dólares son 30 millones de medicamentos comprados a precio de lista, con abusos de la industria tremendos, donde el ministerio está pagando el doble de precio de lo que paga el Fondo Nacional de Recursos. El mismo país, según por la ventanilla que se vaya, está pagando el doble el mismo medicamento. Si se optimizaran esos recursos, estoy seguro que se alcanzaría a cubrir muchísimas más cosas. Que es un poco la lucha nuestra, ¿no? Que en las arcas del Estado 30 millones de dólares... Nada. Es intención, nada más. Nada más. O sea, es tener ganas de hacerlo y se consiguen. Sí. El otro tema, porque nos quedan muy pocos minutos, es el tema cárceles. Que hubo una fuerte denuncia en el último mes del aumento de personas fallecidas en la mayoría por causas violentas en cárceles. ¿Cómo se visualiza este tema también? ¿Qué importancia tiene en el después también, en la cantidad de gente en calle? Afuera y adentro, ¿no? ¿Cómo se visualiza también desde tu óptica y de lo que han trabajado ustedes también desde el propio estudio? Y se han hablado de construcción de nuevas cárceles como medida, ¿no? Hay que construir nuevas cárceles, lo dice gente, hasta que se pone en un lugar como de sensibilidad ante el tema. No se habla de otras herramientas, se habla de la construcción de más centros. ¿Cómo se visualiza este tema? Bueno, sería un franco retroceso seguir pensando la cárcel como única solución al problema de la inseguridad, que ha sido la lógica de los últimos 30 años, con alguna excepción puntual en algún año, pero en general la teoría del Uruguay ha sido esa. Un fracaso rotundo, somos casi campeones mundiales de presos por habitante. Estamos, salvo la Unión Rusia, China, que los números de China no son muy confiables, y Estados Unidos, que son los que tienen más presos por habitante, y después Brasil y nosotros venimos abajo. O sea, es avergonzante la cantidad el abuso en el uso de la prisión. Yo creo que, lo conversamos el otro día en la facultad, yo creo que con el discurso nuestro de que hemos insistido tanto de los derechos humanos, etcétera, no se logra convencer a nadie. Lamentablemente es así. Somos siempre los mismos, lo que hablábamos de los derechos humanos, los privados de libertad, y cómo el adentro incide en el afuera, y cómo la mejor política para combatir la inseguridad es trabajar con los privados de libertad y trabajar con su mundo, con sus familias, con la gente que lamentablemente se ve envuelta en el delito. Y ese discurso parece que chocara contra la pared, ¿no? Sin embargo, otros países con otro tipo de discurso han logrado cambiar este tipo de políticas. Y el ejemplo más típico hoy es Estados Unidos. Estados Unidos viene bajando drásticamente la cantidad de personas privadas de libertad, casi a 1.000 habitantes. De ser el campeón mundial, viene bajando y en cualquier momento no va a ser el primero. Y increíblemente, los estados más reaccionarios son los que más medidas han tomado para disminuir la cárcel. Entre ellos Texas, que ha tenido un programa que se llama Eliminación del Encarcelamiento Masivo. Y están contentos con los resultados que están teniendo. Han tenido una disminución del delito, mucha menos gente presa. ¿Y sabes cómo han convencido eso? Lo han convencido por el tema económico. Cuando le explican a los votantes norteamericanos, republicanos, conservadores, lo que le cuesta a cada preso y los resultados que obtienen con la encarcelación masiva, se dan cuenta que eso es un pésimo negocio. Un pésimo negocio. Ellos tienen también, bueno, es otra cultura, otra manera de ver el mundo, etcétera, etcétera, pero han tenido una inserción de las iglesias en los centros de privación de libertad, de la intención de rehabilitar respecto al consumo de drogas, y eso ha tenido un impacto en la disminución del delito, pero mucho más grande que construir cárceles o que aumentar la prisión como única alternativa. Yo creo que desde el momento que nos sacamos el fetiche ese de que todo se arregla con cárcel, vamos a empezar a mejorar. Mientras tanto, vamos a seguir el mismo camino que nos está dando pésimos resultados, ¿no? Medido desde cualquier lugar, medido de lo que cuesta, medido desde los derechos de las personas, medido de la inseguridad de los demás, desde cualquier lugar es un fracaso. Pero además hay algo que lo hemos conversado incluso acá contigo, que se visualiza solamente la pena, ¿no? No se visualiza tampoco, ni siquiera el camino después de la pena. O sea, no se mira desde la sociedad, desde los políticos, desde los que toman las decisiones, qué pasa con una persona que comete un delito, ¿no? Y hay establecidas normas y penalidades también, pero qué pasa con el durante esa pena, ¿no? El penar, el castigar, ¿no? Esa mirada que se tiene, y qué pasa con el después. Tampoco hay herramientas que se le brinden a la persona para que tenga un camino alternativo, ni durante mientras están en la cárcel y tampoco cuando salen. Como que, bueno, arreglate como puedas. Tenés esta carga y encima después tampoco te doy una forma distinta, una alternativa. Lo lógico sería, cuando una persona ingresa al sistema penitenciario, sería lo primero analizar por qué llegó hasta ahí. ¿Cuál es su historia de vida? ¿Qué razones lo llevaron a cometer un delito? Porque si entendemos las razones que lo llevaron a cometer un delito, tenemos más chance de mejorar las condiciones de esa persona. Una vez que uno entiende, tiene un diagnóstico claro, personalizado, acá no se puede generalizar, las razones por las que una persona cae en el sistema penitenciario pueden ser muchísimas y muy variadas. Algunas estructurales y otras malas decisiones personales. Es una conjugación de las dos cosas. cuando uno entiende por qué a una persona le pasó eso, puede empezar a corregir ese camino, esa ruta, y trabajar con él. O sea, si yo entiendo por qué a José le pasó esto, yo podré decir, bueno, José, tenemos que apoyarte. Si vos caíste en esto por las adicciones, lo que tenemos que apoyarte es tu consumo problemático de sustancias. Si no, atacamos eso, no lo vamos a solucionar. Sí. Si tu problema es de salud mental, bueno, tenemos que atacar la salud mental. Si tu problema es tu contexto, bueno, tenemos que trabajar contigo sobre el contexto. Si tu problema es falta de acceso a la educación, vamos a ayudarte con la educación. Entonces, hacer un plan. Esto no estoy inventando nada, esto es lo que recomienda Naciones Unidas. Hacer un plan individualizado para esa persona que diga, bueno, mira, esta persona tiene problemas con esto y con esto. Vamos a trabajar. Con esto lo vamos a hacer esto. Con esto vamos a hacer esto y con esto vamos a hacer esto. Entonces, en la cárcel, que lo tenemos, porque uno de los problemas de la terapia de las adicciones es la falta de adhesión a los tratamientos. Porque la gente, el adicto le cuesta muchísimo adherir a los tratamientos. Bueno, acá lo tenemos para tratarlo. O sea, lo tenemos al tipo ahí para hacer todo con él. Bueno, vamos a motivarlo, vamos a ayudarlo a que existe otro camino, que pueda enderezarse. Y trabajemos el tiempo que tiene privación de libertad con él, para que cuando salga, ese proyecto continúe. Entonces, vos estás estudiando panadería en la cárcel porque querés ser panadero cuando salgas. Ahora, si cuando vos estás en la cárcel, tenías problemas de adicciones cuando entraste, y lo único que haces es drogarte, y lo único que haces es te dan palo y no tenés recreo y no tenés actividades y vivís 24 horas encerrado, cuando salga vas a ser panadero. Posible. Y lo otro es, si estudias panadería dentro de la cárcel, cuando salgas, tener un lugar. Claro, bueno, ese para cobrar un salario, poder tener un proyecto. Incluso, incluso los que no cometieron delitos también piden lo mismo, ¿no? Sí. Porque esto, cualquiera que esté en una pensión y que es desalojado en invierno, sin trabajo, sin vivienda, con algún hijo a cargo, y se encuentra en esa disyuntiva un tiempo, podrá pedir ayuda a la gente, podrá buscar alguna alternativa, pero llega un momento donde seguramente el camino le quede marcado, ¿no? Le apunten con flechas, va a tener totalmente, que ahí. Totalmente. Y bueno, y si vos en la cárcel trabajaste en la bloquera, bueno, habría que tener algo previsto para que cuando salgas, incluso con otros compañeros tuyos con los que trabajaste en la bloquera dentro de la cárcel, hay un proyecto para que vos tengas la bloquera afuera y que el propio Estado, en lugar de comprarle los bloques a otro, durante un tiempo te los compre a vos. Porque es una manera de reenganchar a la gente con otra trayectoria de vida, que es la que hay que romper. Vos tenés que romper la trayectoria de vida vinculada al delito. Pero si no hacemos nada y solo pensamos que va a ser mágica la solución, que la cárcel es como una caja mágica, que vos metés a la gente ahí y cerrás la llave y cuando abrís sale otra persona. Sí, sale otra persona, pero muchísimo peor que la que entró. Bueno, 9:01. Muchísimas gracias, doctor Cereta, por estar con nosotros y obviamente que seguiremos molestándolo, como siempre. No, por favor, a la orden, es un placer. Gracias por haber venido.